Espíritu Santo, yo te pido que te muestres ante nosotros y corrijas las malas tendencias de todos estos descarriados. Horas en blanco, mi juventud, vivo luchando, no he visto la luz. Valles sin fondo, ríos sin fin, negros presagios, no veo la luz. Voltanas cerrados, míralos, míralos. Hay muchos como yo, míralos, míralos. Hay muchos como yo. Buenas noches, estáis sintonizando Radio Cuca aquí en el 107.3 de la FM. Hoy comenzamos aquí con Ritmos Divinos. Vamos a tener un programa bastante cargado musicalmente, con invitados ajenos aquí al programa, que bueno, no solemos tener en muchas ocasiones gente que venga aquí a instruirnos musicalmente, vamos a decirlo así. Y nada, espero que os agrade esta siguiente hora de buena música. Míralo, hay muchos como yo. Míralo, míralo, hay muchos como yo. Míralo, míralo, hay muchos como yo. Míralo, míralo, hay muchos como yo. Y bueno, como digo, con este comienzo divino vamos a dar paso y presentar aquí a los invitados que tenemos hoy en el local de la radio. Buenas noches, Jairo, acércate al micro. Buenas noches, Diego. Bueno, pues encantado de que estés aquí presente en mi programa, en La Ley de la Calle. Igualmente, un placer. Espero que nos deleites con tu buen hacer aquí a los platos. Intentaremos. A ver si le gusta a la juventud. Y bueno, coméntanos un poco de aquí, de la sintonía que nos acabas de poner antes. Bueno, pues esta canción abre un recopilatorio que editó Undergroom en 2010, que se llama Pentecostés Vibrations, y recopila canciones, como podéis comprobar, que honran a nuestro Señor. Y esta precisamente se llama Hay muchos como yo, de los Cirros, y que un detalle a reseñar es que el bajista del grupo es Mariano Bermejo, exministro de Justicia por el Partido Socialista Obrero Español. Uf, vaya secreto de estar, ¿no? Pues un gran tema, ¿eh? Si omites, como te digo yo antes, el mensaje subliminal, bueno, también garaje, subliminal directo. Garaje castizo. Y bueno, un saludo aquí a tu acompañante, Virginia. Hola. Acércate al micro. Hola. Hola. Bueno, ¿qué te parece? Encantada de estar en el programa. Bueno, un placer aquí. Y nada, espero que pases un buen rato aquí en la radio y a ver si te animas a hacer. Bueno, os animáis. Que aquí creo que se está gestando un nuevo programa. Seguro que sí. Y nada, bienvenidos sean. Bueno, ¿nos vais a poner aquí algún tema más? Bueno, ¿vais a continuar aquí? Vamos a seguir con Wow y Osar. Bueno, carrera espacial. Pues nada, guau y los aras. Cambia, cambia el... y un motor para fabricar un aparato a propulsión. Millones en esta noche invadan mi planeta mientras los terrícolas hablan, hablan con todas esas. La carrera espacial, la carrera espacial, la carrera espacial. Cambio de fluidos inflamables, vamos a explotar. Sí. Salen de su interior. Bueno, vaya temazo este que nos acabas de poner, infórmanos. Bueno, pues este es un single que se editó el año pasado, en 2010, por el sello gallego El Beasto, y son los alemanes de Satelliters, con la cara Lost in Time, que para mí, si me permitís el atrevimiento, es el mejor tema de garaje, yo creo que de los últimos 15 años mínimo, o sea, sí, una brutalidad. Sonó con mucha pegada y sonó muy bien. Y bueno, Wow y los Ars es lo que habíamos escuchado antes. Ahora un tema de garaje alemán, un grupo de actualidad. ¿Y con qué vamos a continuar, Jairo o Virginia? Con los Jam, Golden Underground. Bueno, esto es jugar sobre seguro, ¿no? Y vamos con los Jam y Going Underground. People might say that I should strive for more, but I'm so happy I can see the same things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. And I'm so happy and you're so fine. You want more money and concert of mine. To buy nuclear textbooks for atomic crimes. And the public gets what the public wants. But I want nothing to say it's a dump. So I'm going underground, going underground. But it's a fast pass player. Start to pound, going underground. The boys all sing, or let the boys all shout for tomorrow. Some people might get some pleasure out of hate me. I've been enough already on my fate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the facts. You see, here's what you get. You made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies will shut down and their promises rust. There's a killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give what the society wants. I'm going underground, going underground. For the fast bands play up, please start to pound. Going underground, going underground. So let the boys all sing, or let the boys all shout for tomorrow. Oh, la la la la. Oh, la la la la. We're talking, I'm talking till my head explodes. I turn on the news and my body froze. Spraying sheep on my TV screen. But this boy shout, but this boy scream. Going underground. Going underground. Going underground. I'm going underground. Bueno, va, menuda pasada de canción, ¿eh? Un temazo. Sí, cierto. Y bueno, ¿con qué vamos a seguir? Vamos a seguir con un tema de Gentleman Jesse que se llama The Rest of My Days. Y bueno, espero que os guste. Pues nada, para adentro. My clock must have stopped. Righteous. cries pure and true, and I'm not those guitars, they're too noisy and groove, the kind that compensates refuses to leave. I'm gonna turn it up. Jairo, preséntanos este tema. Jairo, ¿qué sonó? El tema que ha sonado es el Let's Make This Precious de los Dexys Midnight Runners, que podéis encontrar en un LP que se llama To Ride A. Y vamos, no es nada caro y yo os lo recomiendo. Muy recomendable. Bueno, sí. Se resumen esas palabras, cierto. Bueno, los Dexys son también muy del gusto de aquí, de los hacedores de La Ley de la Calle y del siguiente programa, El Subterráneo. Somos fans acérrimos y bueno, sois buena gente, entonces. Sí, somos buena peña. Y venga, vamos a seguir con más selección musical a cargo de Jairo y Virginia. Vamos a seguir con un tema que da nombre y abre el disco nuevo de los chicos, que se llama We Sound Amazing But We Look Like Shit. Y la historia de este título viene porque en un festival que dieron en Reino Unido los vio la tipa que estaba encargada del vestuario de los Led Zeppelin y les dijo exactamente eso, que tocaban de puta madre, pero que vestían como la auténtica mierda. Así que... Bueno, tampoco Led Zeppelin es que vistieran, fueran excelsos en cuanto a vestuario, ¿eh? Pero bueno, cuestión de gustos, vamos. Tienen casi de muy de chorreras. Así que vamos con este temazo. Don't give shit. We sound a mission, but we look like shit. We sound a mission, but we look like all the dishes and covers and those tracking boots. Jeans with bits up to our lives for loot. Three, four guys and two were haggards. Shit! Shit! We sound a mission, but we look like shit. You'll be mistaken when the shit is a fence. We don't give a damn. Shit! Shit! We sound amazing, but we don't get shit. You'll be mistaken when the shit is a fence. We don't give a damn. We don't give a Hola por parte ya del subterráneo que acaba de llegar aquí para irrumpir en el programa de La Ley de la Calle. Y bueno, acabamos de escuchar a los chicos, que como comentaba aquí Jairo, es un grupo bastante importante para él, que digo en antena para que se enteren todos los oyentes. Sí, se puede decir que los chicos son el grupo que cambiaron mi vida, que me descubrieron demasiados sonidos como para enumerarlos y que no me ponga aquí a llorar delante de toda nuestra audiencia. Bueno, pues lo que comentaba, es un grupo polifacético que hacen gran variedad de estilos. Sí, hasta los tres primeros discos son más pop rock, pero en este último ya se han tirado al monte, se han quitado las máscaras y tocan todos los palos, desde garaje a power pop, rock and roll, incluso bluegrass. O sea, una brutalidad, vamos. Bueno, se lo pueden permitir porque tienen buen gusto, no como nosotros, que si nos quitásemos aquí la máscara, meteríamos qué miedo eso. Las caretas. Las caretas. Fuera caretas. Caretas fuera. Eso nunca. Y bueno, ¿qué nos traéis ahora? Pues ahora va a seguir Virginia. Bueno, Virginia, que está aquí en la sombra, que parece que no interviene, pero sí está aquí, ¿eh? Me impone el micro. Bueno, pues te damos el protagonismo que mereces, venga. Pues ahora vamos a seguir con un tema de Jens Lehmann. Pues nada, adentro. Tonight, there will be no holding hands tonight. 'Cause what is now wasn't there before and should not be. I know I've broken some hearts, I understand. Some firecrackers blow up in your hand. Though I've fucked up, I've always tried to be true. But I would never kiss anyone who doesn't burn me like the sun. But I remember every kiss like my first kiss. Like my first kiss. Now I think back on that night, it was lovely. By the lake in your daddy's 240. And I would like to keep that memory of that kiss as it is. Things get more complicated when you're older. Before you know it, you are somebody's soldier. You get a gun and you name it after a girlfriend. But I swear I'll never kiss anyone who doesn't doesn't burn me like the sun, and I will cherish every kiss like my first kiss, like my first kiss, like my first kiss, like my first kiss. Bueno, ya estamos aquí en el Ecuador del programa y seguimos con este especial dominical con Jairo y Virginia, y vamos a seguir con su selección musical de sus valijas secretas, que es lo que llevo anunciando yo desde días atrás. ¿Y con qué nos vas a deleitar ahora? Pues ahora vamos a escuchar el primer single de Rita Pavone. Vamos a escuchar la cara B, que se llama Clementine Cherie y que tiene un arreglo que quizás algunos reconozcáis porque está basado en la marcha turca de Mozart. Y aquí Rita tenía 17 años. Uf. Y yo creo que vais a alucinar. ¡Qué precocidad! Aquí acabáis de escuchar a Rita Pavone. Y nada, vamos a continuar. Estamos diciendo aquí que va a empezar ahora el especial dedicatorias, como todo buen programa de radio que se precie. Pues esta se la vamos a dedicar a los compañeros del metal. Pues eso, a nuestros entrañables heavies va el tema, que es una versión de Motorhead a cargo de Eli Paperboy Reed. Oh, pues ahí va. I love a man, leave a man. I'm gonna dedicate my whole life to this one plan. Cause if I live and I have enough time, I'll get even with the womankind. I'm gonna break every heart I can and everyone I find. Listen, baby. Oh, I'm gonna fix up a lot of good lives. I'm gonna laugh when a woman cries. I'm gonna have myself a style to recognize. I might buy you diamonds and pearls. Oh, but I'm a threat to the sweetest girl. I'm gonna break every heart. about the things I do. You're gonna hear about all I've done in the latest news. Yeah, 'cause if I live and I have enough time, I'll get even with the womankind. I'm gonna break every heart I can, and every woo. I'm gonna break every heart I can, and everyone I find. Y bueno, nos acabamos de confundir aquí con el tema, la cara. Sí, hemos puesto la cara B en lugar de la cara A, pero bueno, no creo que haya quedado nadie descontento con... No, yo creo que los heavies no se molestaron por este error. Se bueno, la seguimos dedicando. Podemos decir que es una cara oculta de Lemmy, muy oculta. Sí, sí, un Lemmy primerizo, imberbe. Se nota en la voz. Pero con verruga. La verruga es... ya es de nacimiento, ya. Y bueno, vamos a darle más marcha aquí al asunto. Venga... ¿algún tema más? Nos vamos a poner franceses. Vamos a seguir con Jacques Dutronc. Pues venga, Jacques Dutronc. Sept cent millions de Chinois. Emma, Emma, Emma. Avec ma vie, mon petit schéma. Mon mal de tête, mon poids au foie. J'y pense puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 20 millions d'Indonésiens, et moi, et moi, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 3 ou 400 millions de noirs, et moi, et moi, et moi. Vivais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, 300 millions de soviétiques, et moi, et moi, et moi. Avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit, en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie, 50 millions de gens imparfaits, et moi, et moi, et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 900 millions de crèves la faim, et moi, et moi, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 millions de Sud-Américains, et moi, et moi, et moi. Je suis tout nu dans mon bain, avec une fille qui me nettoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de Vietnamiens, et moi, et moi, et moi. Le dimanche à la chasse au lapin, avec mon fusil, je suis le roi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 milliards de petits martiens, et moi, et moi, et moi. Comme un con de parisien, j'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Vaya temazo aquí para mover el cucu, ¿no? Absolutamente. Oh. Y vamos a continuar, venga. Sí, ahora este tema lo vamos a dedicar personalmente a un exlocutor de Radio Cuca que está en parón y al cual le echamos muchísimo de menos, que es el doctor Roberts. Sí, lo tenemos además bastante aprecio, sobre todo como su labor como librero y como disquero. Y como difusor de sonidos sistis en Asturias. Aprended, chavales. Ahí queda eso. Así que vamos a escuchar un grupo que sé que le gusta mucho, que son los Pretty Things, y vamos a escuchar una cara B que se llama Get Buzz. Ahí va. Y los Pretty Things, ¿no? Sí, dedicada otra vez al Dr. Roberts. Por favor, vuelve. Todo lo estamos deseando. Bueno, sí. El otro día estuvimos hablando con él y tiene pensado retornar en breve a las ondas. La mejor noticia que podemos tener este trimestre de 2011 en Oviedo. Lo celebraremos por todo lo alto cuando retorne. Y bueno, pues siguiendo un poco la estela del Dr. Roberts como propietario de una librería, voy a recomendaros un libro que me he comprado esta semana. El libro se llama Diarios 99-2003, de Iñaki Uriarte, y está editado por Pepitas de Calabaza. No sé quién es Iñaki Uriarte, la verdad, no hay ningún tipo de biografía, y lo único que he podido deducir leyendo el libro es que es crítico literario del Correo, que es un periódico vasco. Y me compré el libro principalmente porque tiende a comprarme todo lo que edita Pepitas de Calabaza, y parece que no tengo ningún tipo de criterio ya. Pero me lo compré especialmente porque, a pesar de que no soy ningún tipo de fan de Vila Matas, de hecho le tengo un poco de tirria, pero dice una frase como introducción al libro, que es la que sigue: le envidio porque es libre. Así, sin más. Bien. Y entonces, claro, yo leí eso y dije, quiero saber qué es este hombre. Y eso, leí el libro y forma parte de este grupo de personas que a mí me gustan llamar mala hostia. Y tiene una mala hostia intrínseca muy importante. Y si a la vez eso lo juntas con inteligencia, salen cosas muy lógicas y muy críticas con el mundo que le rodean. Y bueno, ¿es actual el libro? Sí, el libro está... editado. Hará 6 meses, yo creo, poco más. Ah. De hecho, por lo que creo, se está vendiendo bastante bien porque me suena que hay ya más de una edición. Cosa rara en Pepitas de Calabaza. No, es una editorial así más de corte alternativo, ¿no? Sí, pequeñita. Pero, por ejemplo, este libro se diferencia de los otros que ha editado porque la edición es... el formato es más grande, es... De precio no es mucho más, pero sí que es como... Se nota que está... Tiende más a Anagrama, yo creo, ¿sí? cuando Anagrama cosía los libros. Si nos escuchas, Anagrama cose los libros. Y que a lo que suele editar Pepitas de Calabaza normalmente, que a mí es un formato que me encanta, pero me gusta que esté así, la verdad. Y bueno, el formato del libro es... Son diarios y están divididos en los años, pero no divide ni en días ni en meses. Se divide por párrafos. Y va desde entradas de unas pocas líneas a entradas de varias hojas. Entonces, si queréis, voy a proceder a leeros una entrada que he seleccionado, que me parece representativa del libro en tanto a su humor, su crítica y su mala hostia, que es algo que me encanta. Dice así. Ha muerto un escritor. Le preguntan si quiere dar dinero para poner una esquela entre todos los amigos. A mí me van a sacar un duro para eso, contesta. Luego escribe en el periódico un artículo muy sentido en memoria del muerto. Cobrando, claro. Intenta organizar una tertulia literaria para ir en contra de la tertulia literaria que se reúne en otro bar. No le sale. No va nadie. Escribe en el periódico un artículo furibundo contra las tertulias literarias. Hay personas de cajón. Bien, perfecto. Escueto. Escueto, pero a grano. Sí. Y con mala hostia, como acabas de decir antes. Entonces, bueno, repito el título. Diarios 99-2003, de Iñaki Uriarte. Quemadlo. No. Robadlo. Compradlo. Regaladlo. Haced lo que queráis, pero conseguid este libro. Pedidlo en vuestra biblioteca. Pedidlo en vuestra biblioteca. ¿Y tú crees que lo tendrán esto en la biblioteca pública? Si lo pedimos 100, espero que nos hagan caso. Ya, bueno, por sí. Dios. Por favor, que la biblioteca de Oviedo empiecen a traer Pepitas de Calabaza, porque esta forma de ignorarla es lamentable. Vamos a hacer aquí una sentada en Oviedo para que nos traigan los libros de Pepitas de Calabaza. Efectivamente. Y nada, os dejo con Virginia, que va a poner un tema. Bonnie and Clyde, de Serge Gainsbourg. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle. Et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? Prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un

Bueno, estos eran los E330, aquí que nos destapó las esencias Jairo con sí, este temazo. Lo hemos traído especialmente para Diego, que sabemos que es fan. Bueno, acabo de aquí de marcarme un baile con la silla, moviendo, sí. Girando hacia un lado y hacia el otro. Y nada, también se lo queremos dedicar a todos los fans de FMM, a nosotros sí nos gustan, cabrones. Estamos por montar una plataforma, porque vuelvan E330 y manden a tomar por culo a FMM. Hay sitio para todos. Y bueno, después de estos improperios aquí que soltamos, sí, vamos a continuar. Seguimos con Television Personalities, Sisma y Yoko. Places I have been, all the places I have seen, well that's me, that's Daniel. I've been mad and I've been bad, I've been glad and I've been had, well that's me, and that's Daniel. I don't want us to be lonely, I want to be with you only. Bueno, ya son las 10 de la noche, pero como hoy vamos a enlazar los dos programas, La Ley de la Calle y El Subterráneo, y vamos a hacer la Ley del Subterráneo, una fusión aquí en toda regla, y vamos a continuar con esta selección musical. Pues después de escuchar a Dan Tracy, que ha vuelto este año, sorprendentemente, no sé si de los infiernos o de allá donde haya estado, vamos a seguir con otro hombre que ha vuelto este año después de dos infartos cerebrales, con la boca torcida, y que se ha cascado este temazo, se llama Losing Sleep, y no es otro que Edwin Collins. Pues continuamos en Radio Cuca, aquí en el 107.3 y en www.radiocuca.org. Y hoy dominamos las calles y los subterráneos. Esta ya es la hora del subterráneo, pero como dijo Diego, pues tenemos un programa especial con Jairo y Virginia, que nos están poniendo aquí enormes temas que, pues que bueno, que les gustan, y por lo menos a nosotros, a mí personalmente, me están gustando bastante. ¿Y qué nos traéis ahora? ¿Qué más nos traéis? A ver, que se nos pelean aquí por coger el micrófono. Ahora toca un tema de Beat Happening. Bien, se escuchan aquí vítores y vamos a escuchar a Beat Happening. Thank you. tried of you that welcome pool. Are you gonna let me out of this cage? You got me undone. Bueno, continuamos aquí en La Ley del Subterráneo hoy, con esta fusión, como dije, de ambos programas, y vamos a seguir con más música que nos mueva el esqueleto, vamos. Sí. Traemos un tema dedicado especialmente a Javi, ya que estamos en la hora del subterráneo, entonces vamos a tirar los polvos de talco encima de la mesa para bailar. No vengáis. Así me gusta. Que me hagáis a pelota aquí. Que vengáis a mi terreno y me hagáis a pelota, además. Hoy, vamos. Pero no queméis, por Dios. No queméis el lugar. Aunque hemos llegado a la conclusión de que el orden correcto de las cosas sería robadlo, leedlo y quemadlo. Lectura dada. Tras media hora de pensarlo y tal, hemos llegado a esa gran conclusión, ¿eh? Una sesuda reflexión. Los rodines. Exactamente. Pues, bueno, ahora podéis quemar el suelo aquí con este tema que nos traen. Bueno, os vamos a escuchar Bernadette de los Four Tops. I see envy and other means. Bueno, los Four Tops, un grupo habitual ya del subterráneo, con este temazo Bernadette. Y bueno, ¿qué más nos vais a poner ahí? Pues ahora vamos a seguir con Juanita y los Feos, con la cara B del single de Angelines, Doberman. Bueno, Juanita y los Feos, el grupo que va a venir en breve, sí que ni la misma persona que lo monta sabe cuándo va a ser el concierto, así que nosotros no vamos a ser menos. Y bueno, ¿con qué vamos a continuar? ¿Qué más hay en la valija hoy? Pues vamos a poner un recopilatorio que recopiló un amigo mío de Valencia, que llamado Doctor Snob. El recopilatorio se llama Artificial Faces y lo podéis encontrar en Crazy Apple. Comprároslo porque os va a encantar. Y como yo tengo una filia con el sello Belter, que lo mismo te sacaba un single de Folclórica que la tapa Freak Beat Ray Davis de Manolo Escobar, que un temazo de Northern Soul, pues en este caso editó un single de una cantante que se llamaba Sonia, que aquí fue famosa por el Si Tuviera un Martillo, de Trini López, y en este caso vamos a escuchar una cavernícola versión del Get Off of My Cloud de los Rolling Stones, que se llama Aquí en mi nube. Habían de muerte. yo quiero solo estar aquí en mi nube. Sonando está el teléfono y contesto, aló, ¿quién me llama? Una voz airada pregunta si aquí arriba nadie va a la cama. ¿Y qué es ese disco infernal que por mi casa suena? Y contesto que aquí en las nubes pasa que a veces truena. Le dije, tú te puedes largar. Tú te puedes largar. Tú te puedes largar. Porque yo quiero solo estar aquí en mi nube. Y tú te puedes largar. Tú te puedes largar. Bueno, pues continuamos. Acabáis de escuchar a Sony ahí con la publicidad gratuita para el amigo de Jairo. Repite ahí el recopilatorio que es y tal. El recopilatorio se llama Artificial Faces y lo edita Crazy Apple, que es un sello del que no tengo ni idea quién lo lleva, aunque me lo imagino por lo que edita, que creo que es Gersen, pero no sabría decirlo. Y ahí tiene otras dos referencias que... ahora mismo no recuerdo el nombre, creo que una es Songs Stuck in My Mind, que también es muy recomendable, y otra que la verdad no sé cómo se llama, pero que tengo en casa y que me gusta un poco menos. Pero bueno, por el precio que es, está bien los temas por raros y el ratio calidad-cantidad es bueno. Bien, ahí queda la publicidad gratuita de Jairo, como siempre enciclopédico. Y... que nos mande unos vinilos por la publicidad. A ver, habla por el micro, hombre. Digo, que nos mande unos vinilos por la patilla, esta publicidad. Yo lo publicito todos los días, si hace falta. Me vendo barato. Y a Kaiten. Y a Kaiten, bueno. A ver, ¿qué más hay? No os peleéis tampoco por el micro. Poco más y se van a 5 metros de distancia de micrófono. Pues ahora vamos a continuar con Breakaway de Irma Thomas. Bien, como siempre, escueta Virginia en la presentación. I can't break away. I can't break away. My God, can't save me back. estoy criticando a los oyentes del programa porque estaba hablando que hubo una vez un pico de oyentes y después no volvió a recibir pues tales cuotas de audiencia del programa. Y como siempre, criticar que la mayoría son unos vagos que luego no se molestan ni siquiera en volver a escuchar, aunque les gustase el mismo programa. Y eso no solo pasa en este programa, sino en todos. ¿Cómo cuidas a la audiencia? Bueno, pues... ¡Marquis FM! Tras esta crítica, seguimos aquí con Virginia y Jairo en las ondas. Y ahora nos va a hablar Virginia un poco para variar. A ver, ¿qué nos comentas? Bueno, os voy a recomendar un libro de poemas de Sergio Algora, que aparte de un fantástico escritor de canciones, también es un fantástico escritor de poemas. Así que os voy a leer alguno breve. Empiezo. Todo lo que está vivo es irremediable y dócil, pero mi ausencia será el diluvio. Y a continuación voy a poner una canción de Sergio Algora. Escueto, sí. A mí lo breve es bueno, dos veces bueno. Luego leo más. Bien, esperemos que sea igual de breve, igual de bueno. Uy, perdón. Espera, que te acabo de cortar de mala manera. Bueno, no, iba a decir hay un caos aquí de botones. Iba a decir que la canción es Conde Duque. Y bueno, espero que les guste a los oyentes. Aquí estamos hablando sobre los fans de los mejores grupos de España y bueno, vamos a continuar con los poemas, perdón, problemas iba a decir, breves, pero intensos, me parece, ¿no? O ya... No, sigue siendo breve. Sigue siendo breve, intenso. Bueno, voy a leer. El que está seguro malgasta su fe, quien apunta dilapida. Y a continuación, Jairo va a poner una canción del Niño Gusano. Continuamos en el subterráneo, bueno, en el subterráneo de la calle. Tenemos aquí a Diego de fondo, alcanzando picos de audiencia nuevos. Se ha caído uno. Vaya, hombre. Bueno, pues entonces tenéis que poner algo un poco más comercial o... Comercial, sí. Que le guste a los chavales o no sé. Esto yo creo que va a ser del gusto de la juventud. Vamos a poner un tema de un grupo que se llama Nox for Collapse, que descubrí gracias a los hermanos Amat en la escuela moderna, y que hacen... Este es el tercer disco, se llama Remember the Night Parties, que podéis encontrar en Sub Pop o en Alta Fidelidad, donde yo lo compré. Más publicidad. Y bueno, hacen cogéis todo lo bueno del indie 80s americano y tenéis a esta gente. Bueno, a ver. Tomo aquí el relevo del Javi y van a seguir aquí presentando temas hasta las 11 de la noche, esperemos. Si no pasa una cosa extraordinaria. Como fuego. Como fuego, que lo dudo. Hay aquí un cortocircuito o algo parecido. Y bueno, ¿qué nos vais a poner? Pues ahora vamos a seguir con Neutronic Hotel en el del álbum In the Aeroplane Over the Sea, con la canción The King of Carrot Flowers. Y bueno, vamos a seguir con una banda que nos gusta, creo que a todos aquí, en todos los que estamos presentes, y nos la van a presentar. Bueno, pues son el Strongs, y como teníamos que traer equipaje pesado, porque los verbatims pesaban mucho, entonces quería traer una de mis canciones favoritas, que es I No Miracle Worker, de los Brogues, y como no nos decidíamos, al final hemos traído esta versión del Strongs, que como son de más cerca nos hace más ilusión, así que aquí va, que se llama Un Noi del Carer. Bueno, tenemos aquí una actividad frenética en el chat de la radio, gente de con bastante mal gusto, todo hay que decirlo. Es censurable las palabras que nos están poniendo vía chat. Vamos a omitirlas. Y nada, vamos a seguir, ¿no? Con algo de música. Pues seguimos con un grupo que es más de cerca todavía, Indinela, un grupo que a mí personalmente me encanta, y esta canción es la Venus Mecánica. Bueno, suscribo yo también, ¿eh? Soy un cuerpo de cristal, un vacío tras la ventana. Yo tiendo sin andar, que nadie escucha mi voz. He sentido sobre mí golpes ciertos y falsas caricias. Desde que he llegado aquí, nadie me ha visto llorar. Apaguemos las luces para iluminar. sobre mí, muñeca inerte, Venus mecánica, engañar la soledad con el placer de comprar. Cada noche se borrará en la ducha, cada mañana lo que nada no será, nada me lo quita. Al aula, Javier Subterráneo Alea, y acabáis de escuchar Indinera, que parece que hay aquí opiniones de todo tipo, sobre todo ajenas a la radio. Pues yo voy a apoyar a los que están criticando, como no, para hacer de contrapunto aquí respecto a las otras tres personas de la cabina. Y bueno, aunque suscriba lo de que el ritmo es de heavy, tampoco hay que pasarse, ¿no? ¿Qué pasa? No, nadie se atreve a... Yo soy fan. Vale, ahí. ¿Qué? Minoría, te podemos ¿Qué echar? Queda una opinión concisa. Yo solo digo, por aquí parafrasear a otro personaje conocido por nosotros, pues que cuando dije eso todos me miraron mal aquí. Y estoy empezando a tener miedo. Y ya se empieza a mencionar a Mark Knopfler y al Geronto Rock, y ahí se queda, apaga y vámonos. Bueno, anda, poner algo para pasar este punto aquí de inflexión, que está siendo muy duro para mí. Vamos a poner un tema de Jesse Hector, de primeros de los 90, que apesta a los Who por todos los lados, y se lo quiero dedicar especialmente a todos aquellos fans de Dire Straits. Lo siento, tenéis bastante con lo vuestro. Que os den mucho por el culo. This old town is out of time. I'm like a wildcat. I just gotta get away from here. Ain't no doubt about that. I'm gonna get it rolling on. Never coming back. Servidores que arden de actividad y llegando aquí a cotas de audiencia nunca vistas antes en Radio Cuca. Y bueno, está aquí llorando. Sí, sí, está. De aquí pasamos ya a ser Kiss FM o la futura Europa FM o Dios sabe qué. Bueno, pues Diego quiere abrir una nueva sección de difamaciones. Sí, bueno, yo quiero aquí dar cancha, dar rienda suelta a mi odio y a mi rencor. Yo creo que también aquí los compañeros que tengo a mi lado también tienen heridas que están supurando y quieren aquí volcar de todo su odio en las ondas. No sé, Jairo, puedes empezar tú, que eres el invitado, te cedo el honor. El honor. El marrón. La patata caliente. Bueno, aquí estamos escuchando una emisora de FM que espero que os dé pie a abrir aquí críticas. Bueno, me parece que no hay animación, no hay ganas de calentarse, ¿no? Creo que Virginia tiene algo que decir. Por su piedad, por favor. O los vecinos de edificio que se oyen golpes. Bueno, ¿qué opináis de el Fanatic? Pues que es muy bonito. que está muy guapo. No, a ver, a mí el Fanatic me gusta. A mí, personalmente, me gusta. La verdad, yo... Ni, vamos, no comparto las críticas. Te acabas de quedar sin palabras. El único problema que tengo con el Fanatic es que... Uno no puede ir leyéndolo en la Renfe, una señora mayor, y que en la página siguiente a la que estás leyendo aparezca una jovencita japonesa en bragas. Porque eso dice mucho del lector. Es bastante penoso, yo ya se lo dije al que lo hizo. Y bueno, ¿qué opináis de FMM, por ejemplo? Por sacar un tema que no salió nunca. Es una buena frecuencia. La FM. Aunque yo soy más de AM, ¿eh? El doble de calidad. Una frecuencia modulada dos veces. Bueno. Bueno, aquí parece que estamos divididos. Los fans de MMM a la derecha de Dios. A ver, yo quiero romper una lanza a favor de David, ¿eh? Que por lo menos los artículos son originales, no los copia de otros fanzines. Son 100% originales, escritos de su puñetera. Yo lo decía totalmente. A mí me gusta mucho Fanatic, ¿eh? No, o sea, fuera coñas. No, yo lo digo en serio. A mí personalmente me gusta mucho. Es una lanza que acabo de romper a favor de su fanzine. Él no copia nada. No es nada moderno. No miro a nadie. Ni nada escolar. Claro. Es 100% original. Pero bueno, a mí FMM me gusta. Me gustaba más cuando cantaban en inglés que en castellano, pero me gustan mucho. Que le jodan a FMM. Ahora, abramos el debate hacia Atomizador. ¿Qué os parece el Atomizador? Bueno, yo, en mi opinión, me pareció un friki, como dije ahí en el concierto, un friki con una guitarra y un banjo. Pero bueno, por lo menos no me aburrió como el tipo anterior. A mí Atomizador me gustó, fue realmente la sorpresa de la noche, y lo digo completamente en serio. Además es un chaval que, no sé, me cayó bien, es un tío bastante activo, un gurú del underground, podemos decir. Estoy viendo aquí muchos culos, pero bueno, mi función. Personalmente me gustó el momento en que sacó el niño que lleva dentro y tocó nada, ruido. Bueno, no, creo, las notas están sobrevaloradas. Los que no venís del punk no estáis acostumbrados a estos sharaos, pero... A ver, Diego, ¿qué opinas del virtuosismo de la música? ¿Y qué te parece que el caballero no afinase nunca de instrumento? Pues estoy completamente de acuerdo, porque afinar es contrarrevolucionario, todo el mundo lo sabe. Y desde este programa, que somos la revolución personificada, estamos en contra de la afinación y del tocar bien, que está sobrevalorado completamente. Bueno, me están llamando aquí palurdo porque dije un... no sé qué cojones dije, un banjo, un ukelele, no sé qué, de la sección intelectual aquí de tal, pero a mí me da igual que fuera un ukelele, un banjo o lo que cojones toca ese tipo ese, porque desafinaba igualmente, ¿no? ¿Y para qué quiere afinar, coño? ¿Para aburrir a la gente? La afinación es subjetiva. Exactamente. Sus grititos tampoco ayudaban mucho, la verdad. Y el reverb. Era post-scat. Nunca mejor eso, porque... Bueno, el scat era una cosa que hacían los negros, que era, en vez de cantar, hacer onomatopeyas, y que lo hacía, por ejemplo, mucho Louis Armstrong, y ahora podemos ver un avanzado estudiante en él, Atomizador, cuyo nombre desconozco. Así que se llama José, creo. Pues José. Bueno, pues el bueno de José hacía post-scat. O after scat. Pues ahora, ¿qué nos...? Reseñar que la palabra afterpunk está en absoluto auge, porque hemos visto que aparece frecuentemente en el último número del fanzine Tempus Fugit, lo cual nos alegra sobremanera, y vítores y aplausos. Hay un afterpunk revival, revivalistas afterpunk ya. Afterpunks del mundo, unámonos en la lucha contra... Que vuelva el cardado. Contra el postpunk. Vamos a hacer una encuesta. ¿Qué preferís? ¿Afterpunk o postpunk como término? Vaya vacío. Tema muy difícil, ¿eh? Que requiere de diserciones aquí que no da tiempo a hacerlas. Aquí no tenemos miedo de nada. Que venga quien quiera. Yo disertaré lo que haga falta acerca de mi opinión sobre Atomizador. A mí, como concepto, personalmente me gustaba mucho, pero para mí el proyecto hacía aguas por todos lados. Cosa que es absolutamente subjetiva y... es mi criterio, es el y para mí es el que vale. El concepto, que diría Pazos, ¿no? El concepto es lo importante. Efectivamente. Y ya está, ahí queda. Bueno, vamos a poner algo de música, porque yo creo que esto está denigrando completamente. Pues... aquí nos piden pop-punk, ciberpunk y el Sursum Corda también. Yo diría ciberpunk, ¿eh? Lo que hay que poner ya. Vamos a poner un tema de Los Claveles, que se lo dedicamos, me han dicho por aquí, a los hacedores del Fanatic. Tú eres mi vida y mi corazón. Tú no me das frío ni me das calor. Noche de pasillos cuando no estás tú. No quiero crecer más. corazón. Tú no me das frío, ni me das calor. Me ayudas a olvidar esta afición. También a recordar con qué emoción. Y sonaron los claveles, muy del gusto de la audiencia que tenemos ahora vía cibernética, la audiencia ciberpunk, dicen por aquí detrás. Aquí nos están demandando que terminemos ya, porque quieren cenar, cosa que yo apoyo, Las tripas ya me empiezan a sonar. Soy un mariquita, sí. Y bueno, pero cenar es contrarrevolucionario también, ¿eh? Comer es contrarrevolucionario, no se necesita. Y bueno, quiero promocionar el fanzine Fanatic, ya que estoy... Ya que rompí una lanza, David, me debes aquí una cena, una hamburguesa, lo que sea, pero... Por esta... ¿Qué os parecen los plagios de Tempus? Bueno, dejadme acabar la frase, hombre. No. Bueno, el Fanatic, fanzine Fanatic, podéis encontrarlo en los puntos de venta más selectos de Oviedo, ahí en la tienda esta, ¿cómo se llama? De cómics, Mazinger, creo que todavía... Un vestido de gothic lolita. Podéis encontrarlo allí. Tienes que darnos de copias, creo. David, ya ves que me estoy quedando solo en tu defensa, ¿eh? Esto vale, bien vale una cena. Dicen que quedan 1000 copias solo. Bueno, ¿y el fanzine que este, Tempus Fugit, qué? Bueno, pues yo no lo leí completo. Una crítica que hago, sí, es que fusilan un artículo de la Escuela Moderna. A mí eso no me gusta porque, coño, para eso ya me leo la Escuela Moderna, ¿no? Y, joder... Totalmente a favor. Y, bueno, algunos artículos son un poco pobres de cuatro líneas, pero bueno, a mí en general le voy a poner un 7. Que... Llama la atención, yo creo que faltan las páginas de la entrevista chiquita de chatarra. Salvo sí. Que sea algún tipo de... Salvo que lo haya escrito Sergio Algora. Que también entendemos la cortedad del asunto. Bueno, me llamó la atención también que solo hay una cara que pone... No hay una cara que pone entrevista chiquita y chatarra y luego no hay nada. Es verdad. Yo voy a escribir para que me la mande, que me siento estafado. Quiero que me devuelva. Y bueno, apuramos ya los temas. No tenéis más. Pues vamos a poner... Uno de Incrucificables, a ver qué os parece. Desdicha quien edite una revista. Gracias sin fin a quien escriba sin cobrar. Es pena y dolor, es pena y dolor lo que buscas. Ojeando en mi presencia prensa musical. Arde con tu prensa musical. Arde con tu prensa musical. Arde con tu prensa musical. Thank you. alguien crucificado, es una buena paranoia, ¿no? Por definirlo. A ver que me desenrede. Pues bueno, aquí Diego está presionando ya para pa echar a gente porque su estómago derruge ya. Y a ver, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué se cuece? Que miráis atentamente y me dejáis aquí solo en el micro. Que se conoce que no hemos reseñado lo suficiente Fnatic y el público pide más. El puto a ver, perdone, ya lo reseñé hace dos semanas. Ahora simplemente estoy publicitándolo. ¿Qué te quejas? Es el fanzine que más publicité en esta radio, ¿no? Así que no te quejes, ¿eh? No protestes. Vamos a terminar aquí con un tema porque esto está desmadrándose de mala manera. Madre mía. Bueno, hay una petición insistente de... No, pero no les vamos a hacer caso porque antes me llamó Paleto y el Paleto ese de la cara que se te va a quedar porque no vamos a poner nada de lo que digan. Además hay spam, como bien dice ahí el mismo. Bueno, pues ¿qué nos vais a poner para que Diego se pueda ir a cenar ya? Pues vamos a cerrar con una de mis canciones favoritas de McCarthy, que se llama Somos todos unos putos burgueses de mierda ahora, y espero que nos reconciliemos y bailemos y quememos todos juntos como buenos hermanos. There's something wrong bien, parece que ahora sí que nos vamos a despedir de verdad. A ver, que... Venga, que aquí la gente tiene hambre ya. Pues nada, bueno, encantados de haber estado aquí y espero que hayáis pasado un buen rato. Y disculpad nuestros nervios, por favor. Bueno, sí, también. La brevedad de mis intervenciones. Bueno, esperamos que si hacéis un programa aquí en Radio Cuca, pues ya os podremos escuchar habitualmente. Sí. Porque después de estas recomendaciones musicales, yo creo que nos quedamos todos con ganas, ¿no? Sí, sobre todo los discos que no hemos puesto, que han sido unos cuantos, pero bueno. Así os queda material para pa futuras ocasiones. Esperamos tener nuestro propio programa en el magnífico lugar que es Radio Cuca. Efectivamente. Con mi dislexia. Es la radio amiga es Radio Cuca. Es tu radio preferida. La radio libre del mundo y del universo. La tertulia política de María Teresa Campos. Sería un buen nombre. Bueno, pues nada, ¿con qué nos vamos a despedir hoy? Nos despedimos con los Small Faces. Oh. Oh. Nada, me salió natural, ¿eh? Pues hasta la próxima y muchas gracias aquí a nuestros amigos Jairo y Virginia. A vosotros. Eso mismo. It's all